Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Provincia. ¿Cómo están Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo? Ah, bueno, para nosotros también. Yo creo que no soy audiencia de Radio Provincia. Ahora soy locuencia de Radio Provincia en este instante. Yo en este momento también estoy escuchando este programa, así que... No, yo no. Ah, ¿no? Bueno, no sé cómo hace. No, yo escucho FM100. Ah, de mientras. En los auriculares ¿Escuchas FM100? Sí, ahora me estoy escuchando los gritos, no sé qué pasó. Comenzamos un nuevo programa de Nosotros y los medios. Pero no me grite, doña. El sábado 19 de noviembre. Vamos a recordar las vías de comunicación con nuestro programa. Es el 0800-222-1270. Pueden llamar en forma gratuita. Tenemos correo electrónico. Sí. nilmedios@gmail.com. ¿Cómo dice? nilmedios@gmail.com. Recordamos NYL medios, nosotros y los medios. Qué inteligente estuvo el que gestionó brillante, esa cuenta. Brillante, brillante. A veces creo que fui yo, gente. Creo que fui yo, pero estuvo muy bien. Pero ya, creo que fue usted, pero ya no se acuerda. O sea, estamos en problemas. También nos pueden buscar a través de Facebook como Nos los Medios. Y tenemos un blog también donde pueden encontrar si se perdieron algún programa y quieren volver a revivir momentos ya pasados, nilmedios.blogspot.com. Allí pueden ustedes encontrar los 60 y moneda de programa que venimos haciendo, porque creo que falta uno. Algún día tendríamos bueno, que por lo pronto falta el 62, que lo estamos comenzando. El 62 lo estamos comenzando. Yo lo busqué a ver si estaba, digo, así no nos evitamos venir hasta acá y eso, pero esto no es ao vivo, como dice la red de O Globo. Programa número 62, Gustavo Bulla, Martín Gómez en la operación técnica, dijimos, Ivana Casas, quien nos hizo toda la presentación, y allá en La Plata hay gente, ¿no? Estará César Poffer, Daniel Fernández, Juan Natales, un team completo de operadores. Es un programa difícil de operar este. Sí, claro. Muchas manos, igual a veces hacen lío también, ojo. No, pero no más de que podemos hacer nosotros acá, no sé. Claro, sí. Bueno, más o menos, somos no, todos. No, acá el problema ahora lo vamos a ver en las efemérides, que estén medio empinando el codo, allá están de festejo. Ah, ¿Están de festejo? Voy a decir algo que nunca ha sido dicho, en la ciudad de las Diagonales. La ciudad de las Diagonales, qué lindo. ¿Pero el 62 qué es en latín? El 62, la inundación. Qué triste. Sí, estamos hasta el cogote. Hay un dicho que dice, no hay nada más triste que un desalojo. Yo creo que la inundación le pasa a Sergio. Sí. Es triste. O no, ser desalojado por una inundación, qué cosa no, eso, penosa. Eso debe ser tremendo. Yo que ¿no? vengo de un barrio que solía inundarse. Claro, yo recuerdo de chico, cantaban la boca se inundó. Los Giles la siguen cantando esa canción y lo que hoy se inunda, no voy a decir afortunadamente. Es Núñez, Avenida Libertador y todo eso. La boca no. Es la venganza de la vida. La boca no se inunda más, pero ha quedado muy, muy adherido a los recuerdos malos de toda la gente de la boca. Así que la inundación, la palabra me provoca una enorme tristeza. Mi querido amigo Pipo, compañero de locuras. Hoy te hago un monumento. Mira, un monumento a Pipo Lernúa. ¿Quién se le ocurriría? Solamente a este muchacho de quien vamos a hablar en un rato. Lo querría mucho, lo querría. Sí, debía ser un personaje. Porque estamos, digamos, esto nos introduce a recordar qué cosas pasaban, qué otras cosas pasaban un día como hoy en los 5.000, 6.000, 7.000 millones de años de historia de la humanidad. Nosotros revisamos todo. Claro. Y encontramos cuatro o cinco cosas. Día por día, día por día. Cuatro o cinco cosas encontramos. 1828, digo. 19 de noviembre de 1828, ¿quién moría? Se muere Francisco Schubert. Sí, músico. Un músico, compositor de la Austria, uno de los clásicos, dicen, pero hoy clásico es mucha gente. Sí. Digamos que pertenece a lo que se llama la música académica. Sí, la música culta, la música académica. Se moría un día como hoy. Unos años después, exactamente unos 54 años después, precisamente lo que están festejando allá en la, como dijo usted, la ciudad de las Diagonales. De las Diagonales, eso. Sí, es una, yo cada tanto meto algo nuevo. En ese momento, un 19 de noviembre como hoy, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, 1882, se llamaba Dardo, funda la ciudad de La Plata. Muy bien, entonces hoy están cumpliendo exactamente, vamos a sacar la cuenta, esto, y, para demostrar que estuvo en vivo. Eso. 18 y 111, 119 añitos. ¿119? O estoy contando mal. A ver, 1982 son 100. Y del 82 acá van 30, 29, casi 29. 129 añitos. 129 añitos. Yo le había sacado una sota porque le tengo cierto cariño, entonces le bajo un poco la edad. 129 años para la ciudad de La Plata, una ciudad hermosa, muy linda, muy diagramada antes, imposible. Las platenses incluso son más lindas que la ciudad. A mí me va a decir de hacer esos comentarios. Hay gente que me está escuchando. No, pues, yo digo esto para tirar un piropo al voleo o algo. Siempre uno, a ver si algo. El famoso medio mundo. Claro. Bueno, se fundaba la ciudad de La Plata entonces en 1882, una ciudad, digo, muy linda, muy rara, imposible de andarla para alguien que no sea platense. Y no, si no pregunta usted cada, digamos, 40 metros hacia dónde se dirige. Y una ciudad con una conformación muy especial, ¿no? Muy universitaria. Sí, pero, y muy politizada en distintos momentos, en los 70, un lugar. No sé si una cosa tendrá que ver con la otra. Es probable. Pero sí, digo, pero la gente de La Plata también era muy. Pero bueno, hay toda una efervescencia. Es interesante ver cómo muchos protagonistas de la política actual argentina de alguna manera se formaron o nacieron directamente en La Plata. Sin ir más lejos, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. No, Cristina, Néstor Kirchner no nació en La Plata, pero pero estudió y buena parte de la generación que lo acompaña en los mandos dirigenciales del Frente para la Victoria viene lo que comúnmente se llaman los pingüinos. Muchos se formaron ahí en La Plata. Ebe de Bonafini. Ebe de Bonafini de La Plata. Estela Carlotto es de La Plata. Es más, para ver que tratamos a todos, la conducción del Grupo Clarín se forjó en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata. Es cierto. Mañeto, tanto Mañeto como Aranda que eran los jóvenes brillantes del frigerismo allá, que los reclutó a principios de los 70. El desarrollismo y demás. Así sí. Que tiene, y por supuesto con tal nivel de politización sumado a Camps, es una de las ciudades seguramente que sufrió más desapariciones, claro, durante la dictadura. No, una ciudad con una historia muy particular, con Ciudad de Vaperón, como Ciudad de Vaperón, claro. Ciudad de Peronistas para la Liberación, como solían cantar nuestros compañeros. Que no puede compararse a los personajes que han salido de las populosas lomas de Zamora, ¿no? Y por decir más lejos, el propio Zamora. Ah, no, Zamora no. Digo, pensar en un Eduardo, en un gente muy importante. Por sí. 1919. No sé si lo dijimos, un saludo para todos los platenses. Sí, vamos, un abrazo personal para cada uno de ellos. 1919, un 19 de noviembre de 1919, nace en la Italia un señor que se iba a dedicar a filmar. Ajá, como tantos otros. Como tantos otros, pero este iba a filmar de un modo muy contundente y muy jugado, digámoslo de algún modo, ideológicamente. Sí, tipo que tenía convicciones muy fuertes y se mandó una serie de películas que han significado para la gente mayor a uno, algo así como su adoctrinamiento más importante, ¿no? Estoy hablando de La Batalla de Argel, claro. Estoy hablando de, bueno, Queimada, estoy hablando de una banda de films de Giglio Pontecorvo, uno de los cineastas revolucionarios más afamados y más fuertes. Y que en cualquier selección de cine político de todos tiempos va a aparecer. Por supuesto. Y es más, había mucha gente, cuando se estrenó La Batalla de Argel, película prohibida en la Argentina durante muchos años, los militantes de la época, que por supuesto eran quienes iban a ver esta clase de películas, se sorprendían y no podían creer que lo que ocurría en las calles de ese Argel que se mostraba eran actores. Estaban convencidos que era de verdad, era la revolución eso que estaba pasando. Giglio Pontecorvo entonces cumple años en el día de hoy. Creo que aún vive, por lo que sé, no tengo el dato. Estamos flojitos de producción. 1942, y ahora sí vamos a hacer honor a la música que está sonando. A ver. Que hay que tener dinero para ser feliz. Hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. Ya todo es gris y sin sentido. Vale, va a recitar todas las letras. Todo. Bueno, Mauricio, avíseme cuando termine y vuelvo. Mauricio Viravente, cumpleaños en el día de hoy. Más ¿cuál? Conocido por Morris. Morris. Debería Viravente. Ser Morris, claro. Que es una deformación Morris. Morris, este muchacho que allá en los 60 se juntaba con algunos chicos de su edad, un poco más jóvenes, muchos de ellos, a despuntar lo que sería luego y lo que es hoy el rock nacional. Y hoy está cumpliendo 69 pirulos. 69 canta Morris, ¿eh? Ahí estábamos escuchando una pequeña selección de sus temas más famosos. Arrancábamos con mi querido amigo Pipo, dedicado a Pipo Lernu. Y buena parte del cancionero campamentero, ¿no? Y algo así Gesell, como el 60% del Gesell no es Gesell. Sí. Un camping del Gesell no es Gesell. Si no se canta El Oso, si no se canta Ayer Nomás, si no se canta Pato Trabaja en una Carnicería, Pato Trabaja, de nada sirve. De nada sirve. Una especie de adelanto con otro base rítmica a lo que hoy hace Calle 13 y demás. Claro, ¿no? Claro. Sí, una especie de rap. Es una suerte de rap, de nada así. Es en realidad, digamos, famoso sobre una base por haber más sido improvisado, ¿no? Sí. Sobre una base más blusera y demás, pero es casi un recitado sobre cuestiones más o menos importantes. ¿Y acá qué está sonando? Tengo 40 millones. Tengo 40 millones. Esta es la versión. Millones, mujeres, leones, no. No, esta no es la versión. Este es de él. Tengo 40 millones. Este es un rock and roll cuadrado. Toda la vida. También la compuso para sonar allá en la España cuando se fue de la Argentina. Un feliz cumpleaños para Mauricio Viravente, Morris, entonces, a quien estamos recordando musicalmente. 1961, nace Meg Ryan, aquella famosa por despuntar un orgasmo en medio de un boliche, de un sí. restaurante. Y varias de las comedias románticas. ¿No? Nace... Más exitoso, es decir, está cantando 50 pirulos. 50 para Meg Ryan, 49 para la chica que se enfrentó nada más y nada menos con el asesino serial más famoso de todos los tiempos. Estamos hablando de Jodie Foster, quien también cumple años en el día de hoy, pero un añito menos que Meg Ryan. 1988, por fin, 19 de noviembre, muere Cristina Onassis. Muere acá en la Argentina, en un country de la zona norte. Unos amigos le habían hecho un ratito, una mina que estaba bastante complicada del mate, había tenido varios intentos de suicidio y termina falleciendo en Buenos Aires en 1988. Esos son los algunos de los hechos que un 19 de noviembre como hoy ocurrían en distintos momentos del país. También por allá, pero no queríamos hacer demasiada bombolla, es el día en que Néstor Kirchner le saca la concesión del correo a don Franco Macri. A don Franco Macri, muy bien. Pero bueno, no queríamos abundar con esto. Ahí suena El Oso. Ahí suena El Oso. Solo existe. dejen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. La. Han pasado 4 años de bueno, vamos a empezar con el programa porque más que el oso no van a comer los pelícanos. Los albatros, que son los que atacan a los malos conductores de radio, no sé por qué. Ya que si fuera así, nosotros habríamos perecido yo a mano de ellos. Acá el pescuezo, si usted me revisa, lo tengo todo picoteado. No hemos perecido a mano de los albatros simplemente porque los albatros, como todo el mundo sabe, no tienen manos. Claro. ¿Qué pasó en la semana? ¿Qué pasó? Casas, ¿qué pasó? Dice en un número circense. Cañito. Bueno, tenemos una comedia por momento desopilante, por momento pesada, por momento con dotes de operación política, de denuncia y demás, que todo lo que está en torno a Aerolíneas Argentinas, ¿no? Aerolíneas Argentinas siempre fue un lío. Macartismo, hay de todo ahí. Hay de todo. ¿Cómo están los muchachos, eh? Sí. Es uno de los tres pilares. ¿Qué pasó en Aerolíneas Argentinas? Hágame un resumen sucintísimo. Aerolíneas Argentinas, como todos sabemos, fue reestatizada recientemente después que había sido vaciada por distintas empresas privadas, la última de ellas, la empresa Marsans, uh-huh, española. Y ha sido reestatizada, estaba asumando Recalde, no recuerdo su nombre de fila, estoy con un problema, Mariano. Hijo de el diputado y asesor del viejo Recalde, vamos. El viejo Recalde, el diputado y asesor de la CGT en temas de derecho laboral, y Mariano Recalde es un connotado integrante de la agrupación juvenil llamada La Cámpora. Bueno, hay ataques muy fuertes a su conducción que indistintamente lo tildan de no saber cómo se maneja una aerolínea de esta dimensión, como es aerolínea que incluye obviamente para los vuelos de cabotaje también Austral, pero que en la que también se mezclan argumentos del tipo de estúpidos imberbes, casi nadie lo llegó a pronunciar, pero lo han bordeado varios esta semana, así que me parece que lo mejor sería escuchar qué cosas dicen y después aportar algo de más información. Sí, recordemos, digo, como para terminar el contexto, hay un personaje que estuvo al mando de Aerolíneas en algún momento, que es jefe de uno de los gremios de allí, que empezó a, bueno, tomar algunas medidas de fuerza, a complicar la operación de la operación de Aerolíneas, y el gobierno tomó cartas en el asunto, decidió decir, bueno, partimos de acá para allá. Hizo una serie de movidas, entre ellas retornarle los controles de vuelo y las operaciones a la Fuerza Aérea. Bueno, esto suscitó un pequeño escándalo y llamaron a uno de los personajes más vistosos que tienen para hablar de aviones, ¿no? Sí. Saben ustedes de quién estoy hablando, este hombre que ha hecho un par de películas. Pero vamos a ir al primero de los audios. Entonces, ¿me recordás si van al teléfono, cómo se pueden comunicar con sí, este lugar? Gratuitamente al 0800-222-1270, uh-huh, por correo electrónico en la semana, si nos quieren mandar a nilmedios@gmail.com o gmail.com. Por Facebook nos pueden buscar como Nos Los Medios y el blog es nilmedios.blogspot.com. Perfecto. Entonces le pedimos a Martín Gómez, que nos está inventando técnicamente, que nos brinde. Vamos a Aerolíneas Argentinas, gente que quiere a la gente, como decía aquel eslogan. Si Diele y otros dicen que desde que Recalde está en Aerolíneas, Mariano, se malgastaron más de 2.000 millones de pesos, y la presidenta acusa al sindicato de Sirieri de boicotear la actividad aeronáutica, vamos a preguntarle a alguien que estamos seguros que no está embanderado ni con una posición ni con la otra, ¿qué es lo que está pasando de verdad? Enrique Piñeiro, muy buenas tardes, ¿cómo va? Vamos a ver a Enrique Piñeiro, ¿no? Que fue piloto, director de cine, hizo varias películas sobre la situación de Aerolíneas Argentinas. Le están apuntando de todos lados, me parece, Piñeiro, diciendo, bueno, ¿quién es Piñeiro para opinar de todo esto? ¿Quién es Piñeiro? Seriamente, esto es como volver a colgar el cuadro de Videla, solo que eso era simbólico. Siempre pasa esto de que de golpe algún sector juvenil, el partido gobernante toma control de algún sector y bueno, empiezan a tratarlo como su club. Pero vos mirá la trayectoria de Recalde, se va al partido contigo, se va a Punta Cana pagando $124, su gestión es un desastre. y bueno, nos va a pasar eso. O sea, hay que profesionalizar la gestión, es un negocio muy complicado la línea aérea, no es para chiquilines exaltados, esto ya lo hemos visto. Si vos te pones vos, el presidente de Aerolíneas, me pones a mí, en lo único que te gano es de yo sé llevar un avión de un lado, vos o yo, y no porque seamos un desastre, sino simplemente porque no gestiona una empresa de esa dimensión, no entendemos nada. No, por, decir, no, para. Tiene la actitud de Lilita. A mí no me endilgues, amigo. Ricardo, usted es el titular desde hace mucho tiempo de APTA, el gremio de los técnicos, pero también usted tiene controladores de vuelo, ¿no? Aerolíneas tiene conflicto con los pilotos, con los técnicos y con los controladores. Queremos saber dónde están los 2.100 millones de dólares que el Estado ya lleva puesto dentro de la compañía, porque en el área técnica no se ven, no que esto ponga en peligro la seguridad aérea, pero... ¿Usted qué quiere decir? Quiero saber dónde están los 2.100 millones de dólares. ¿Quiere decir que hay un gran desmanejo en la aerolínea? ¿Usted cree que Cristina Kirchner va a dar marcha atrás con una medida que toma? Y espero que sí, porque puede ocurrir un cromañón aeronáutico. También hubo amenazas contra su gremio, le querían sacar la personería, sí. La CGT y Moyano salieron a respaldarlo. ¿Esto forma parte del conflicto que pareciera ahí entre el kirchnerismo y Moyano? No creo. Yo creo que es un avance sobre sectores que denunciamos, que cuestionamos el modelo, como también van a avanzar para quitarle, si siguen así con este estilo, las frecuencias a las radios, a las canales de televisión, a los empresarios que no acaten medidas del gobierno. Digamos, es un sistema autoritario y también es para distraer un poco, creo yo, lo que han hecho con el tema del dólar, con la parte económica, que ustedes seguramente lo van a tratar después, pero... ¿Usted cree que Néstor Kirchner hubiese pasado de vuelta a manos militares los controladores como hizo Cristina Kirchner? Jamás. Y este es un retroceso que ha hecho la Presidenta de la Nación. Las presiones militares que ya se está ejerciendo. Y aparte de eso, decir que simplemente se transfirió el control de tránsito aéreo a manos de la Fuerza Aérea no es algo menor, son militares, digamos. No lo puede decir al pasar como Ministro de Defensa de la Democracia. La presidenta decidió que los controladores aéreos, los que controlan todos los vuelos en los aeropuertos, vuelvan a la Fuerza Aérea, de donde su esposo, en el mandato de Néstor Kirchner, se lo había sacado para llevarlo al ámbito civil. Esto, obviamente, este retroceso es de alguna manera una derrota del gobierno. Lo que están denunciando ambos, el sindicato y Cirielli, su líder, su secretario general, es falta de seguridad en los aviones. Parecería que hay intención de politizar una cuestión. A ver, ¿qué tenés que decir sí. De la Cámpora o de la administración de la Cámpora? Que han capturado la empresa como un coto de caza político. Eso lo decís vos, sin ningún elemento. De última, andá y denuncialo. No me pongas a mí. Ahí escuchábamos al amigo Basteiro al final, ¿no? Un poco, ¿cómo decirlo? Pero hay una terminología francesa que define bien el estado de Basteiro. Hinchado las pelotas, sí, digamos. Claro. Bueno, pará, No, porque aparte, es cierto, esto es, obviamente siempre lo aclaramos y hace falta. Es una selección de fragmentos, no es todo lo que se dijo, ni incluso lo que se dijo en cada una de esas intervenciones. Sin embargo... Tenemos un programa de 14 horas. Claro, es muy representativo de todo lo que se escuchó y se vio y se leyó durante la semana, en donde hay como una estigmatización de la Cámpora, por un lado, Mariano Recalde, por el hecho de ser de la Cámpora, luego es ya como que está todo dicho, esto que se dice, lo dice Piñero de pasar, dice, ya lo hemos visto otras veces. Sí, sí. Y nadie le dice qué otras veces. Una semicasa de brujas. Sí, por eso directa. Yo decía que un poco evocan lo de los estúpidos sin verbo y demás. Bueno, yo recuerdo a Enrique Piñeiro que participó como actor en una película que él no dirigía. ¿Cómo se llamaba? No sé cómo se llamaba la película, sé de quién hacía. ¿De quién hacía? De Pedro Eugenio Aramburu. Ah, entonces capaz que debe todavía de internalizado no pudo, el personaje. No pudo soltar el personaje y demás. Dice, estúpidos imberbes, chiquillos exaltados. Claro, por eso. Viene por ahí. Dice, ¿y qué tenés que decir de acá? Pero que han convertido en un club. Los chiquillos exaltados convierten, cuando le dan una responsabilidad gubernamental, la convierten en un club. Cosa que yo podría nombrar a varios de más de 60, 70 años que no la han convertido en un club, que se la han llevado a su casa, a las empresas públicas. Un club demás, sumamente privado y incluso. Que no tiene que ver con la edad. Con lo cual acá hay una doble cuestión. Hay una hay un tiro por elevación nuevamente, un ataque contra la gestión estatal, uh-huh, que es sería desde esa perspectiva liberal o proclive a los negocios, sería ineficiente por naturaleza. Claro, poco eficiente. Y el segundo ataque es a, siendo joven no se puede gestionar y demás, porque el joven es perverso. No, pero si fuera un joven estilo el viejo Pratt Guy o el viejo Redrado, levantarían la juventud y la eficiencia. En este caso se trata de estigmatizarlo. O se olvidarían que son jóvenes. No, no, pero dirían, no, mirá, es un... Es la nueva generación y esa clase de cosas. Joven en brillante, este caso se trata de estigmatizar a... No, ni siquiera a Mariano Recalde o a la Cámpora, sino estigmatizar al gobierno como proliferador de nuevos, de neomontoneros, digamos, y tal cosa. Para llamarlo, para decirlo de una vez por claro. todas. O a la militancia, incluso. No, claro. No, bueno, la militancia son, sabemos que se divide entre idiotas útiles y militantes pagos, sí, mercenarios, digamos. La militancia política es, la mitad son imbéciles útiles y la otra mitad son mercenarios. Eso sería claro. Lo que les restaría capacidad de gestión o algo así. Claro, porque no saben quién es quién, no sabe, incluso no se sabe, vos sos mercenario. No, yo soy imbécil, dicen. Entonces, y así se cura la conversación. Entonces callate. Y yo, qué bárbaro, que estos muchachos. Haber llegado a este momento para plantear estas cosas. Ahora, Ciriel y este personaje, ahí hay tenemos dos fragmentos publicados en diarios donde de alguna manera nos dan más datos sobre uh-huh. quién es Cirielli. Una nota a Ariel Basteiro en página 12 dice: el conflicto bajo el análisis de Basteiro, ex dirigente de la APA. Claro. Es la Asociación de Personal Aeronáutico. Ahí está. Tiene motivaciones políticas, dice Basteiro. El actual diputado de Nuevo Encuentro le apunta a Ricardo Cirielli. Se fue mal del gobierno, sostiene. Remarca su alianza con Barrio Nuevo y el interés de grupos privados en aerolíneas. Lamenta el cambio de los controladores. Claro, APTA, la Asociación del Personal Técnico de Aviación, que es el sindicato sí. que aeronáutico que dirige Cirielli. ¿Cómo estamos hoy? Está dentro de la así llamada CGT Azul y Blanca, que uh-huh. conduce magistralmente el amigo Barrio Nuevo. Sí, y llama la atención el discurso de Cirielli final cuando mete en la misma bolsa al mejor estilo Momo Venegas, es decir, sin dar datos, bueno, sin cuando... saber de qué habla. Y dice, no, esto no es un ataque no, esto es algo con que tiene que ver con que nosotros cuestionamos el modelo, van a ir por las radios, por pero, su familia, bueno, por sus cuando, hijos. Cuando Bonelli lo trata de llevar a una supuesta interna entre el gobierno y la CGT conducida por Moyano, le dice, no, esto es un ataque a los que cuestionamos el modelo. Claro. Dice, tira, y habla de todo. A propósito, en Clarín, sí. Para o sea, ver no me que... meta Moyano, yo lo que levanto es el grupo A. Este claro, es para ver que todo tiene que ver con todo, ¿qué decía Julio Blanc? Una nota de Julio Blanc: desafíos para la presidenta y el gobierno a menos de un mes de la reelección. Dólar, subsidios y aerolíneas. Una tormenta que pide buenos pilotos. Y ahí un resaltado de la nota. Dice: hay una situación ideal que busca recrearse. La construcción de un enemigo poderoso ante el cual ella defiende el modelo. Es decir, pareciera, Blanc, pareciera una misma letra que distintos actores, algunos hacen de dirigentes sindicales, otros de... Por el momento los dirigentes políticos están en otros problemas. Sí, sí, es curioso. Es los curioso. Radicales revoleando. Hoy leía revoleando porciones de torta de ricota. Pero que está dice bien, que los formaba banco. Parte del catering. Los bancos, banco el despelote de la Unión Cívica Radical de ayer. Demuestra que estos muchachos... Hay algunos que creen en cosas sí. que quieren llevar adelante y se agarran a las tortas, precisamente por este motivo. Me parece una actitud sana. Sí, nada, a mí me causó gracia lo de las tortitas. Sí, pasó. No digo, pero también digo. Y volaron alguna que otra silla de plástico, afortunadamente. Porque desde las mismas. La modernidad conspira contra la violencia claro, política. Claro, sí, sí. Antes eran de latas. Ahora o no, no conspira, digamos. Ayuda a la violencia política porque uno puede tener una silla sin demasiado resquemor. Sin que tenga muchas consecuencias. No le va a pasar nada a nadie. Es casi un hecho simbólico. Pero digo, no, porque desde los mismos lugares que nosotros solemos criticar, es probable que digan, un papelón lo que hicieron. No. Digo, a mí me parece sano que los muchachos traten de ponerse de demuestra... cuando no se pongan de acuerdo empiecen a debe haber, de todos como suele pasar en las crisis partidarias debe haber oportunistas pero debe haber algunos que tienen vergüenza de sí, claro. el último recorrido y eso honra a un partido que tiene algo más de 100 años y a muchos de sus afiliados y adherentes un abrazo para los amigos radicales tengo alguna gente gente que es radical y que es muy copada y que sufre toda esta situación. Seguramente. ¿No? Los albatros ya nos están digiriendo. Sí, ¿no? Yo tengo acá algo que me está picando en la oreja derecha. Pero vamos, urgente al segundo audio. El segundo. ¿Y de qué va? ¿De qué va este audio? ¿De qué vamos a seguir hablando de aerolíneas? Y hablamos de aerolíneas. El dólar no hablamos esta semana, hablamos la semana pasada. Ya está calmado, parece ser que salió un poquito de la agenda. El tercer, ¿quién ha visto un dólar? Nadie. El tercer gran tema, subsidios. Retiro de subsidios, anuncios que hicieron nuevamente el ministro de Economía Amado Boudou y el ministro de Planificación Federal Julio Devido. Habla de la quita de los subsidios a empresas y también a particulares, en principio aquellos que tengan un pasar excesivamente acomodado. Objetivamente acomodado, por eso se inició con los que viven en barrios cerrados, los llamados countries, y en dos barrios muy característicos de la Ciudad de Buenos Aires, Puerto Madero y Barrio Parque, donde es muy difícil errarle a que no sea alguien de buen pasar. Y la quita de los subsidios era algo que se venía proponiendo, exigiendo, pataleando desde todo el arco opositor durante los últimos 5 o 6 años. Sí, sí. Incluso periodistas, algunos de ellos que han mantenido una notable coherencia y que a la cual hay que sacarse el sombrero, ya lo mencionaremos, y otros que decían, a mí me da vergüenza que me cobren el gas, yo que puedo pagarlo, me cobren el gas igual que a un habitante pobre del Chaco y demás. Bueno, esta semana algunos de ellos no tuvieron tanta vehemencia para que le retiren los subsidios, pero van a tener ahora la oportunidad. Pero curiosamente es una medida de gobierno aplaudida por todos los sectores, aunque como en el muchacho de Duro de Domar, siempre hay un pero, claro. Pero vienen por todo, pero ahora le van a sacar el kiosquito, como le decían Telma y escuchemos a ver qué decían en la semana y después volvemos con algunos comentarios. Javier González Fraga, economista, expresidente del Banco Central. ¿Usted está seguro que la quita de subsidio va a provocar inversiones en las empresas de agua, luz, gas y electricidad? La implementación sería, si vos no me avisás nada, Javier González Fraga, yo te quito automáticamente el subsidio. Vos tenés que probarme que necesitas el subsidio. ¿Está bien esa implementación o es un poco policial? No, me parece bien. Esto es una prueba de la madurez de la sociedad argentina. A ver si somos capaces de entender que nos han estado regalando algo durante 8 años y que finalmente tenemos que pagarlo. Bueno, pero el voto no lo van a devolver. De acuerdo. Pero no, lo que quiero decir es que lo estuvieron regalando hasta estas elecciones. Y bueno, mala suerte. ¿Qué querés? ¿Que lo sigan regalando 3 años? No, claro que no. No, yo también pienso igual. Todas las mañanas son iguales. Marcelo, ayer me sacó al aire. Claro. ¿Sacó? Sí, porque quiere que yo. Ese es claro. El número uno que renuncie y quiere que yo sea el número dos. Mira vos. Ahora, él dice que no va a tener efecto inflacionario. ¿Viste cómo son que tiene efecto sobre el ahorro? Esas cosas que saben lo que saben economía. Va a ser duro sobre el bolsillo de la gente. Para la gente es inflación. No, él lo que dice que no va a tener efecto sobre el consumo. Y que no va a tener efecto inflacionario porque afecta sobre el ahorro. Que la gente va a sacar del ahorro para pagar el aumento. Yo creo que la gente se va a... lo saca del consumo. Yo ya estoy haciendo cuentas, ¿eh? Va a tener efecto sobre la economía. Sí, sí, sí. Yo va a tener efecto sobre la economía. Bueno, ahora, pero dicen que no, los economistas te dicen que no. Efecto sobre el ahorro. Lo que te quiero decir que esas son cosas teóricas. Otros economistas dicen, no, va a tener efecto inflacionario. Así que después vamos a ver. El loto. Bueno, que la gente lo saca del ahorro. Bueno, el que lo tiene. El que lo tiene, Chiche, pero no todo el mundo. ¿Por qué no discuten con él? Rindas novedosas especiales. Esto va a traer, más allá del aumento para el bolsillo del consumidor, aumento en precios, es decir, las empresas van a tener mayores costos que lo trasladarán a precios. ¿Ustedes piensan esto? Indudablemente que sí. Esto va a tener un impacto. No quiero correr el riesgo que digas que somos destituyentes por decir esto, pero realmente va a tener un impacto inflacionario, inevitablemente. Marcelo Ramal, que es docente universitario y dirigente del Partido Obrero. ¿Y vos qué decís ahora que viene por todo? Realmente cuando los escuché al ministro Boudou, al ministro Devido, me acordé del caballo de Troya. Aquella imagen entrando con una apariencia inofensiva, pero trayendo adentro una carga, en este caso, de ajuste. Creo que esto está muy claro, no solamente porque los aumentos, inclusive a grandes empresas, van a tener un correlato de aumento de precios, de inflación, sino también porque ya se ha abierto la puerta para un ajuste de tarifa de carácter general. Esta historia de las declaraciones juradas, donde cada persona tendrá que decir si necesita o no el subsidio, creo que abre la puerta a que efectivamente el aumento de tarifa sea más o menos generalizado. Dicen que es la primera etapa, que se acaban los subsidios en una primera etapa. La segunda etapa viene por tu peluquería, por tu decodificador, por tus todo. Está claro que viene el tiempo del ajuste. Ustedes saben que para el gobierno esta palabra es una palabra maldita. Lo pongo esto en este contexto porque yo creo que tal vez el próximo paso que venga en el kirchnerismo sea una modificación del diccionario de la Real Academia Española. ¿Sí? Quiero decirle, señor ministro, con todo respeto, ¿no es cierto?, que eso para el usuario es un aumento. A no ser que, insista, venga el diccionario de la Real Academia Kirchnerista y nos quiere decir que pagar más es pagar menos. Todo puede ocurrir dentro del modelo, ¿sí? Advierto sobre esto. Quiero decir esto como título. Se les acaba la fiesta, parece, ¿no? Se acabó la fiesta. Bueno, se acabó la fiesta, vamos, ya está, devolveme ese calzoncillo. Acá no. Acá hay que reconocer una cosa. Yo en general no estoy de acuerdo con Nelson Castro y demás, pero cuando hace uso de metáforas originales que se les ocurren a él y demás, uno tiene que remarcarlo. Esto de se acabó la fiesta está muy bueno, ¿no? Porque no se le había ocurrido a nadie. Algo parecido se le había ocurrido al diario La Nación, me parece. El diario La Nación en tapa dice: drástico cambio en la política económica. Costará mucho más el gas, la luz y el agua al eliminarse los subsidios. Inicialmente la medida afectará a los vecinos de Puerto Madero, zonas de Palermo y Recoleta y a los countries. También a grandes empresas. Se pagará entre 3 y 4 veces más. El resto de los porteños deberá demostrar vía declaración jurada si necesita el subsidio. Ah, bueno, para los porteños nomás. Claro, pero Pañi, el análisis. Claro. La fiesta terminó, llega el ajuste. ¿Quién dijo? Nelson Castro lo firma. No, Carlos Pagni. Carlos Pagni. Ah, bueno, parece que son parecidos. Y después resaltamos algo de lo que decía Pagni, que es bastante alocado lo que dice. Ah, pero yo temí que dijera algún improperio. No. Dice: ¿hay alguna diferencia entre un consumidor de Barrio Parque y otro de las Lomas de San Isidro? Sí, que la Capital Federal votó a PRO, no al Frente para la Victoria. Es cierto que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires le dieron después el triunfo a Cristina Kirchner, pero por lo visto siguen dando asco. Dice: mapa vos. Vamos, revolea, dale. Porque, no, y aparte, para seguir afirmando lo que dice acá Pañi en su genial análisis, está claro que los vecinos de la Loma de San Isidro votaron masivamente a Cristina Fernández. Claro, no, sí. Claro. O los de Vicente López, La Lucila, Martínez. Como las palabras de este muchacho Ramal. Yo creo que esto va a generar probablemente más o menos. Un análisis marxista. No podés. Ramal hace un análisis marxista y llega a conclusiones un poco menos simpática que la de Telma y Nancy. Sí, más o menos. Y el diálogo informal entre Chiche Helblum, Nelson Castro y sus colaboradores realmente habla muy mal de Chiche. Yo siempre lo tuve por un tipo muy inteligente. Ahora, no darse cuenta que los que no tienen capacidad de ahorro son los que van a tener el subsidio. No, ese es Nelson Castro el que dice eso. No, pero Chiche no lo discute. Pero porque justamente lo que ha dicho el Loto Biasa, que es a quien me refería antes con que mantiene su posición coherente, lo que dice es: si va a haber un subsidio selectivo, es decir, a quien realmente lo necesite se le va a sostener, no va a impactar en su salario o sus ingresos. En cambio, si sí lo van a, se le va a levantar el subsidio a quienes tienen cierta holgura, eso no va a impactar en sus niveles de vida, sino que eventualmente tendrán una porción menor, muy menor, de capacidad de ahorro o de consumos suntuarios o cualquier otra. ¿Pero van a devolver los votos? No, los votos no. Se los vamos a devolver dentro de 4 años, los vamos a volver a llenar de votos, dijo. No, no estoy hablando por mí. Me imagino. Digo que alguien le contestaría eventualmente a Luisito Majul. Y esto que escuchamos de Nelson Castro de querer cambiar las definiciones. ¿Nelson Castro toca esta música? Sí, sí, está. Incluso está bailando en este instante. No, esto del diccionario kirchnerista, querer sí. modificar el diccionario, también le encuentro cierto parecido con esta nota de Clarín de Ricardo Roa. Sí. Es gato aunque lo disfracen de liebre, es el título. Claro. Dice, el gobierno empezó a cosechar su propia siembra, debe enfrentar la herencia que se dejó a sí mismo y que se le vino encima. Muy bien, es decir que estaba condenado el gobierno. Si levantaba palos los, porque bogas, palos porque no si bogas. Si levantaba los subsidios estaba mal porque... no los levantaba. Porque no los levantaba y si los levanta están cosechando las tormentas que sembraron. Es que, curiosamente, el discurso de todos estos muchachos es lo que se necesita siempre es pasarla mal. Lo que debe hacer el gobierno es ajustar, aumentar las tarifas, y si no lo hace, es demagogo, ladrón. ¿Usted escuchó hablar de la gata Flora? Esa que... no me acuerdo. ¿Que siempre llora? Sí. Bueno, mire, en una misma edición, ¿de qué día, de Clarín? Es del viernes 18 de noviembre. En una página dicen... Dice, el ajuste en los servicios públicos, sí. La actual política económica del gobierno, tasas, tarifas, salarios y dólar. ¿Un ajuste como lo recomendaría el FMI? ¿Y en otra qué dicen? Dice, a fin de mes visita Perú, México y Brasil. La jefa del FMI viaja a la región, pero no pasará por Argentina. Ah. Es decir, que en una dice que es un ajuste típico del FMI, en otra dice el FMI nos está castigando, no nos viene a visitar. No, por ahí simplemente dice tasas, tarifas, salarios y dólar. Un ajuste como lo recomendaría el FMI y después la nota dice no. Bueno, así estamos con los muchachos. Así está todo, dijo Dema, y la tanda está por pegarnos directamente en la frente. Si no vamos con la tanda, nos van a ajustar a nosotros. Déale, déale. ¿Qué es su mensaje? A varios medios de comunicación, ¿no sería más apropiado llamarlos fines de comunicación? Buenas tardes, nosotros y los medios. ¿Cómo le va todo? Bueno, permiso, voy a saludar al Stradivarius que tiene Perlita Amure D'Amori en su garganta, porque ese es un violín. Gracias, Perlita, por haber nacido y ser como sos. Sos de Salta, la linda. Yo soy de Entre Ríos, la amable. Otros son del Jardín de la República, otros de la Gran Madre de Ciudades. Así estamos diseminados en esta hermosa geografía que es nuestro bendito país, Argentina. Gustavo, hoy se cumplen 5 años de la muerte de Ubaldini. Dicen los diarios, luchó fervientemente contra la dictadura. ¿A dónde luchó? Luchó contra Alfonsín, esos 14 inútiles paros y una oportunidad. Hola chicos, el 60 y pico de programa estoy escuchando de ustedes, que no saben cuántos son, hablo a mitad de la loma. Bueno, voy a ser rapidita. Si Piñero habla de las aerolíneas y lo ponen a él de presidente, no entiende nada de nada. Primero, ¿para qué lo citan a los canales y habla? Segundo, los que están haciendo el boicot, sí, son 12 personas que están arriba de una torre, que son los que dirigen los vuelos. Y los vuelos se van retrasando según ellos y conforme lo quieren hacer. O sea, que están boicoteando, y es verdad. Los chicos no saben, pero están aprendiendo. Y lo que hicieron bien fue una cosa muy importante, defender la patria, porque los vuelos que se hicieron intercontinental acá adentro de nuestra patria, que comunican provincia con provincia, ha hecho que el turismo se incrementara y que los pueblos más se unieran hasta esperar el paso del tren dichoso que algún día va a llegar. Pero medianamente, esta gente que está, que es joven y que no son taraditos. Hola, soy Mirta de nuevo, se me cortó la comunicación porque quería decir que los chicos que son llamados los kiosqueros de la Cámpora son chicos muy inteligentes, y el muchacho que está de vicepresidente de la aerolínea es un economista muy importante y es joven, Y bueno, y Recalde también es un chico joven y sabe lo que está haciendo dentro de sus posibilidades. Creo que son lo mejor para salvar lo que es el aire de nuestra patria, porque antes no lo salvaba nadie, hacían taradeces y eran coimeros y no volaban nuestra patria. Estoy muy caliente. Un beso, chao. Habla Jorge Citibel. Bueno, son patéticos, este Nelson Castro, todos estos tipos, nadando en guita, porque nadan en guita. Cuando muchos de estos tipos, vos lo escuchás berrear contra la asignación universal por hijo, berrear cuando le dan un mango al que menos tiene, y ahora le están sacando un subsidio que lo pueden pagar, pero tranquilamente, que no les mueve la aguja, pero para nada, son unos caraduras. Unos cara dura. ¿Cómo? ¿No era que no había que estaba mal subsidiar a la gente? Parece que a lo que está mal es subsidiar al que menos tiene, según estos desgraciados. Perdón, ¿no? Perdón por el término, pero la verdad que cuando un tipo es tan mala leche como este hombre, te hace sacar el indio de adentro, que es lo que tenemos que evitar. A esto hay que matarlo con la indiferencia. Un abrazo, chao. ¡Wow! Están afilados los oyentes. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Bien, programa empieza a constituir su propia barra brava. Aplauso cerrado, tanto para Mirta de la Loma como para Jorge de Citibel. Bienvenido, creo que es la primera vez que nos llama. No sé si es la primera, bueno, pero esperemos que nos escuche seguido. Esperemos que no sea la última, en todo caso. No, claro. Bien, Jorge, sí, totalmente de acuerdo. Y hay que matarlos con la indiferencia, pero una indiferencia contundente, pesada, esa que hace el ruido. Bueno, una sola cosa, Elvio, no solemos discutir contigo y nos gusta mucho lo que haces. No te podés tirar así contra Tato Baldini, digo, eso. Mérito de otra clase de programa y de más espacio para contestarte, pero no estamos de acuerdo con ese. No, con ese comentario, y si caso. El dato, yo no lo tenía el dato de que hoy se cumplían 5 años de la muerte, si es así, bueno, un merecido homenaje. Por supuesto, un recuerdo para el Tato Baldini, hombre que se enfrentó con la dictadura militar, nada más y nada menos. Entre otras cosas, entre otras cosas. Paro previo. Claro. Para no citar más, en el paro previo al 2 de abril, el 30 de marzo de 1982. Pero bueno, no abundemos más porque de verdad nos van a comer. Y le agradecemos a Elvio su constante compañía, sí, y en este caso los galgos que acaba de soltarle a Perlita. A Perla Damuri, a quien también saludamos desde aquí, le mandamos un beso grande, un beso casto, puro y sin ninguna intención, Perla, mira que... Hubo un último temita para tratar en la semana. Un último temita para la levantaron semana. Levantaron en peso a un partido, al PRO, y especialmente al diputado Pinedo, miembro representante del PRO en el Consejo de la Magistratura. ¿Quién lo retó a Pinedo? Dos periodistas muy connotados y que ya han participado hoy, por lo cual le deberíamos tributar una parte de nuestros grandes honorarios. Me refiero a Joaquín Morales Solá y a Nelson Castro. En el caso de Joaquín Morales Solá lo tenemos en su versión escrita en el diario La Nación. Después vamos a escuchar algo de Nelson Castro. ¿Qué dijo? Una nota publicada el viernes de la semana pasada. El pragmatismo por encima de la responsabilidad es el título. Dice el así. Pragmatismo por encima de la responsabilidad. Vamos a ver. Con un acontecimiento hubiera sido suficiente, pero sucedieron dos. El primero, y seguramente el más grave, fue la confección por parte del Consejo de la Magistratura de una propuesta para la designación de 4 jueces federales. Esa lista está llena de nombres muy cuestionados desde el rigor académico o desde la sospecha política. Otro episodio fue la ruptura implícita del acuerdo entre los consejeros opositores para enfrentar al kirchnerismo en el propio Consejo, que es el organismo que decide sobre la designación o relevo de los jueces. Macri le esquiva, estamos saltando en el texto, pero bueno, Macri le esquiva la perspectiva de 4 años metido en un campo de batalla. Desapareció de los medios periodísticos desde la victoria de Cristina Kirchner para no repetir sus viejas críticas a la presidenta. ¿Cómo podría gobernar la capital en tiempos menos generosos y con el gobierno nacional en tren de guerra? Se preguntaba. Mira qué levantada en peso para el macrismo. No quiero ser yo quien empiece la guerra, suele repetir el jefe del macrismo. Toda estrategia. Macri. Toda estrategia tiene un límite. Una frontera separa la presunta astucia de la ingenuidad política. Otra barrera, más firme e insoslayable, divide la necesidad política de la responsabilidad institucional. ¿Y quiere que lo acusa de ingenuo o de turro? No entendí. No, no se entiende. Está en esa línea, ¿no? Escuchemos a Nelson Castro, la levantada en peso, con palabras más, palabras menos. Uno de los temas que pusimos como título es el bochornoso episodio del Consejo de la Magistratura, que dio vía libre a la designación de postulantes a juzgados federales que constituyen en algunos casos verdaderas vergüenzas. Y allí hubo una actitud claudicante del PRO. Diputado Pinedo, Nelson Castro por Radio Mitre, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Nelson? ¿Cómo explican esto? Bueno, yo no creo que haya ningún bochornoso, no sé qué, todas esas cosas que dijo usted recién. Sí. La situación es la siguiente. El otro caso es que, y esto da la sospecha, uno de los juzgados a los cuales va a llegar esto tiene que ver con las causas de Macri. Entonces, es imposible no pensar en que alguien dijo, bueno, mira, si destrabamos esto, nos sacamos de encima este juicio que políticamente me está perturbando. Permita, esto forma parte del análisis también. Bueno, una cosa es formar parte del análisis y otra cosa es afirmar. Bueno. Porque también debería formar parte del análisis la hipótesis peregrina de que hay alguien en la Argentina que trata de cumplir con su deber. Eso también debería ser una hipótesis. A ver... Usted dijo que era muy cercano al PRO. Es muy cercano al PRO, es amigo mío. Más aún, usted dijo públicamente que ese voto le correspondía al PRO. No, eso está mal. Eso fue un error de mi carta de electores. ¿Usted se refiere a eso? Eso es una... No, también lo dijo en un reportaje radial. Bueno, eso está mal. No, por ahí yo digo nos correspondía, hablando de Fargosi y yo, pero en realidad yo lo único que hago es asesorarlo a Fargosi. Se aprovechan de mi nobleza. Tiene que ser una línea de bandera, tiene que manejarla el Estado, pero con buenos profesionales. Claro, o sea, un hospital está dirigido por un médico, por un señor que se preparó para eso, para dirigir hospitales. Luego que se ponga dentro un quirófano a curar a un cirujano para que haga la operación. Bien, Alfonso Perdacay. Alfonso, la primera pregunta es si la situación económica argentina es tan delicada como para que se hayan tomado en los últimos tiempos las decisiones que se han tomado y que sin duda han provocado una gran conmoción en la sociedad, ¿no? No, yo creo que ni por asomo es tan delicada. Me parece que este es un caso muy claro de mala praxis, si se permite, ¿no? Es como si un enfermo con una jaqueca, dolor de cabeza, llega a la guardia de un hospital, lo tienen ahí, lo miran 5 o 6 médicos diferentes, cada uno tiene una opinión, uno de ellos dice, bueno, denle rayos, y ahora resulta que tenemos un problema que no teníamos antes. Bueno, escuchamos primero entonces cómo le daban al pobre Pinedo. Le daban un trago de su propia medicina, digamos, sí. Porque vino gozando de que se hiciera eso con el resto de los políticos. Ahora lo acusan de hacer política. Claro, lo acusan de hacer política de modo flagrante. ¿Cómo va a negociar? Escúcheme, ¿cómo va a intentar hacer algo? En un momento Pinedo le dice, y dentro de las hipótesis, ¿no hay la peregrina idea de que alguien cumple con para lo cual lo han votado? Sí, digamos. Sí, ahí estuvo brillante. Pinedo, más allá de el caso en particular, que parece que tiene algunos ribetes raros, pero digo que la contestación es contundente. Nos fuimos todos, hay más llamados. ¿Quién es, Martín? Tenemos... A ver, escuchémoslo de fondo mientras nos estamos yendo. Sí, buenas tardes, gente. Mi nombre es Pedro. No, no fueron inútiles los 14 paros cuando estuvo al frente Ubaldini. A ver, cuando subió el doctor Alfonsín, ambos que en paz descansen, el gran error de Alfonsín fue el siguiente. Pensó que al tener más del 50% de los votos podía desbaratar a la organización sindical peronista. Estamos en el aire, estamos yendo. Bueno, Pedro, queríamos... sí, claro, se acabó la paciencia. Le agradecemos a Pedro también. Por supuesto. El llamado. Su colaboración. Se nos acaba el programa, desde alguna hora nos está quedando corto últimamente. Me dijeron que el único operador que quedó bancando la parada en el feriado es Alberto López. Así que por lo menos decirle bien el apellido, pobre hombre. Un saludo a Alberto que está ahí aguantando. Ahora está aguantando el feriado porque es en la ciudad de La Plata de feriado. Rápidamente, y nos estamos yendo, Los Siniestros, estrena este jueves, película de un amigo de un amigo. ¿Los Siniestros no es alguno de lo que acabamos de escuchar? Creo que sí, Los Siniestros pasa todos los días, pero en este caso Los Siniestros se llama una película de terror psicológico, ópera prima de Sergio Mazurek. Estrena este jueves 24 de noviembre, labura Paula Ciro, labura Luis Siembroski, labura Mario Alarcón. Estrena el jueves. Estrena el jueves. Con esos tres ya llama la atención. Ya por lo menos esa atractivo. Sí, pero vamos, ya no vamos, don. Paciencia. Martín Gómez en la operación técnica. Cagamos a tiro. Pero no, vos tenés que ir. Martín Gómez en la operación técnica acá en Capital. Iván Acasa, Gustavo Bulla, ¿quién les habla? Gustavo Gordillo. Todos ustedes a través de los teléfonos. Allá en La Plata, Alberto López y un montón de gente más. No fuimos. Creo que no tanta. Perla de Amor y ya. Sí, ya fuimos y como decimos siempre, si a Gimnasia no se le da por jugar el sábado que viene, aunque ahora con la calor empiezan más tarde. Sí, no, no lo saben jugar hasta ahora, pobre muchacho. No, y así nos dejan hacer el programa nosotros. Así que hasta el sábado que viene. La gente en la calle dice que nos quiere matar. Nosotros nos vamos. Nos fuimos. ¡Chao! ¡Chao, chao!